¡Hey, apa! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. En este sábado 11, ¿no? 11 de mayo. Bueno, vamos adelante, una semana más. Comentaros que quizás echasteis de menos la semana pasada el programa, y bueno, pues por circunstancias que no vienen al caso, pues no hubo programa la semana pasada, pero ya estamos aquí de nuevo, esta vez en directo, como os decía, en esta tarde de sábado, donde el protagonismo por aquí cerquita se lo lleva, sobre todo entre bastantes eventos que hay últimamente y que coinciden, pues el AB Fest, que se está celebrando desde ayer en el Gasteches Astraca en Portugalete, pues hoy con su segunda jornada, pues va a tener también pues su cabida, y precisamente porque vamos a tener aquí, esperemos, que al menos puedan venir un ratito a contarnos cosas, Rat Penadis, que es una banda que vienen desde Lleida para tocar esta noche en Sastraca, dentro de esa segunda jornada del AB Fest, de ese festival solidario y animalista que ya lleva varias ediciones, y bueno, y este año, pues como siempre, con un buen cartel, dos días con muchas actividades y un montón de cosas. Y bueno, mientras esperamos que lleguen las invitadas, pues vamos a ir poniendo algo de musiquilla, recordando algunas cosas que han pasado y que van a pasar. Y todo esto desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, adelante. Bueno, pues vamos a empezar con los ecos que nos ha dejado, ecos maravillosos, que nos ha dejado el bolazo que se marcaron anoche. Pat Tooth and the Rank Outsiders, esta banda de Los Ángeles, que estuvieron en la Sala Mito de Bilbao presentando su último álbum, y en una extensa gira que les lleva por el estado y que luego también andarán por Europa, ¿no? Pues nada, tengo por aquí preparado una cosita de Pat Tooth and the Rank Outsiders, de ese último álbum, eso es su octavo álbum ya, titulado Keeping Chaos at Bay, que se abre con este tema que se titula Why I Sing. Qué gran concierto, qué derroche de rock and roll, con un Pat Tooth liderando a la banda con mucha marcha, con una gran voz, y todo fue sobre ruedas. Un concierto a recordar, había muchas ganas de volver a ver en directo a Pat Tooth después de los viejos tiempos de los Lazy Cowgirls. Así que vamos con ese Why I Sing. We'll be right back. An eye for an eye, a tooth for a tooth, anything but the truth. Words are meant for beautiful things, that's the reason that I sing. An eye for an eye, a tooth for a tooth, anything but the truth. Words are meant for beautiful things, that's the reason that I sing. That's the reason that I sing. That's the reason why I sing. Why I sing. I'll tell you why. That's the reason why. That's the reason why. That's the reason why. Lo dicho, derroche absoluto de rock and roll por parte de Pattude and the Rank Outsiders anoche en Bilbao, un concierto pues de algo más de una hora, bastante generoso en temas y bueno, pues con mucho rock and roll, con mucha marcha. Todavía creo que les queda hoy, están en Galicia, mañana vuelven a zona cercana, estarán en Liérganes, en Los Picos, mañana domingo. Bueno, pues eso, que vuelvan pronto, claro que sí. Seguimos, y también ahora con algo que ha sucedido hace poquito, hace unos días, en este caso en Santander, donde pudimos ver pasar la gira de los australianos de Melbourne, Private Function, que como era de esperar fue una auténtica locura, su concierto en la sala Rock Beer The New de Santander, lo disfrutamos un montón y yo diría que se triplicó la asistencia de público con respecto a lo que fue su visita el año pasado. Lógicamente se ha corrido la voz, la gente ha descubierto a la banda y bueno, y ya están llenando casi, pues eso, todavía salas pequeñas o medianas, pero todo apunta a que van a seguir hacia arriba, como dicen ellos, hasta la cima, y bueno, y disfrutando un montón de gente de esta banda australiana que también está de gira por el estado y luego también se darán un rulé por el resto de Europa. Vamos a poner una cosa de ellos en directo, de una grabación para una radio de Melbourne, esto creo que es del 2019, y vamos a poner esta canción, que es uno de sus temas, digamos, más... bueno, tiene unos cuantos, ¿no? Pero este parece que es una de esas canciones que enseguida se quedan y que tiene ese, ese ADN auténtico de la banda y que difícilmente sacarán de su repertorio en directo. Esta canción se titula Talking to Myself y con presentación incluso por aquí. En directo para la radio australiana. Yes, until this Sunday only at National Tiles. Save up to 30% and more on our beautiful range of polished porcelain floor tiles. But only until this Sunday. Rush into National Tiles now and save. Go to our website for details. Nationaltiles.com.au. This song's called Talking to Myself. It's a new one, baby. Remember, remember, remember, remember, yeah. every day I'm talking to myself. A little bit more, a little bit more. Every day I'm talking to myself. A little bit more, a little bit more. Yep, ahí estamos, en directo también, siguen Private Function desde Australia en esa gira que les pudimos ver el pasado miércoles en la sala Rock Beer The New. Y nada, pues ahí quedaba esa cosita en directo del año 2019. Y nada, pues que esperemos que haya nueva gira ya quizás de cara al año que viene y tal. Ellos, como os decía, siguen arrasando por donde pasan. Y bueno, pues de cosas que han sucedido recientemente en cuanto a música en directo, conciertos, bandas internacionales que nos están visitando, pues ahora vamos con algo que ya hemos entrado en la cuenta atrás. Pues próximo viernes, día 17, en Sastraca, en el Gasteche Portugalete, donde hoy se sigue celebrando el AB Fest, pues ahí vamos a tener a Killer Kim. Ya veníamos anunciando a esta banda estadounidense de Connecticut. Estados Unidos, cerca de New York, y que vienen también de gira, están ya por ahí haciendo el cabra, han pasado creo que por Barcelona y algún sitio más de momento, y esta semana que entra van a ir hacia el sur, con conciertos en Málaga, creo, Málaga, por ahí. Bueno, tienen cositas por ahí abajo, y Málaga, Sevilla, Almería, por ahí van a estar, pasarán... Y ya vienen para arriba el próximo viernes en Portugalete. Les tenemos en Sastraca. Es el aniversario de SIT, de este programa de Irola Irratia, con 30 años, Camilo conduciendo ese programa que, bueno, pues también se ocupa bastante de los sonidos que nos gustan por aquí, del rock and roll sucio, del garaje y de todas estas historias. Y qué mejor que celebrarlo pues con una bandaza que son Killer Kim, que se vienen, ¿no? Que se vienen ya para el próximo viernes por aquí. Creo que esas fechas que os he dado por Sevilla y por ahí creo que son erróneas. A ver si encuentro la gira de Killer Kim y os la paso. Más que nada por dato curioso, pero eso es el próximo viernes 17 en Portu. Estarán con los Panics como banda local representando también al mejor garaje rock que se hace por aquí desde hace años. Y bueno, la entrada es a la voluntad, espero que seáis generosas y generosos, y vamos a escuchar a los Killer Kim pues con una cosita así novedosa. Es un single que se ha publicado recientemente. Podemos escuchar una canción que me imagino que llevará también su otra cara, ¿no? Su cara B. 7 pulgadas, Killer Kim, la canción se titula Point Blank, y suena así de bien. Vaya salvajada, el sonido de Killer King, nuevo single, Point Blank, es la canción que acabamos de escuchar. Y lo dicho, esas fechas que os he dado por error no eran de Killer King, ahora eran de The Cavemen, de la banda de Nueva Zelanda que también están en gira. Y sí, los conciertos de Killer King exactamente van a ser. Hoy mismo están en Cox, en Alicante, ¿no? En zona levantina. Mañana domingo están en Madrid, en el Burlicher Ballroom. El lunes se van a Ourense. El martes están en Ferrol. El miércoles a Coruña. El jueves están en Oviedo, en la Lata de Zinc. Y el viernes lo que nos ocupa, el concierto en Sastraca, celebrando el 30 aniversario de SIT, del programa de Irola Irratia, 30 años. Y al día siguiente tienen dos bolos, tienen doblete, a mediodía en sesión Bermú, nada más y nada menos que en Gel Dorado de Gasteiz, y a la noche estarán en Dabadaba de Donosti, casi nada. Pues arrasando por donde pasan Killer King, y me apetecía escuchar, esto es la novedad de ese single y de su álbum, de su primer LP, que data de hace un año, del 2023, Vamos a quedarnos con esta canción que se titula Sonic Love. Sonic love, what you tell me why? estamos. Vale, pues dejamos, ahí dejamos a Killer Kim, lo dicho, el viernes les tenemos cerquita, no os lo perdáis, creo que hay bastante expectación, se está corriendo un poquito la voz entre los que estamos siempre pendientes de estas movidas y es la primera visita de esta banda. Yo creo que espero que la gente esté al loro y sea consciente de que es un grupo que hay que venir a ver, porque nunca se sabe si puede ser su primera y última visita. Y teniendo en cuenta que es una banda que está también arrasando, pues lo dicho, mi próximo viernes Astraca, con los Panics, casi nada. Vale, pues ya que hemos hablado de The Cavemen, de la banda neozelandesa, que están también en gira, que esos conciertos que os he dicho por Andalucía son de ellos, no son de Killer Kim, pues estos también les vamos a tener cerca, y será el próximo domingo, día 19, estarán en la Sala Groove de Portugalete, muy bien acompañados. Cuidado con lo que se viene ese día también, en formato diurno, pues del Bernú pa'lante, con tres bandas. Luego os doy algún detallito más. Vamos a quedarnos con el último álbum de The Cavemen, de estos salvajes también, de Children of the Dead, es el tema que abre su último álbum. Bueno, escuchando a The Cavemen, estarán el próximo domingo, día 19, pues eso, en Portugalete, en la Sala Groove, y joder, pues es que se puede considerar un mini festival con tres bandas internacionales, y pues un poco porque, pues celebrando que, digamos que Manalisi Management, que se me va la onda, está un poquito como de aniversario, ¿no? Y un poquito también con ganas de celebrar. Y qué mejor que hacerlo con esas tres pedazos de bandas. Los que acabamos de escuchar, de Cavemen, desde Nueva Zelanda, estarán también los británicos de Hit Priests y desde Suecia, Langfinger. Pues habrá, aparte de los conciertazos de tres bandazas, pues va a haber cositas, va a haber DJs, va a haber una paella para toda la peña, va a haber sorteos y regalos y tal, y bueno, pues una cita bastante interesante y con tres bandas increíbles, ¿no? Así que tomad nota, el próximo domingo, día 19, en la Sala Groove. Estaba mirando a ver si encontraba la aportación para el evento y ahora mismo... Pues ahora mismo no lo veo, pero bueno, podéis a través de Facebook, podéis entrar en el evento y demás, y tendréis detalles acerca de, pues eso, acerca de entradas y toda esta historia, ¿no? Vale, sin más, seguimos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Hoy espero tener dentro de nada aquí una charla con Red Penades, que vienen desde Lleida para tocar en Sastraca, en la segunda jornada del AB Fest, que arrancará sobre las 7:30 o por ahí. donde también van a estar bandas como Head Holes. Estarán doble fuerza hoy también, y Obsesión Fatal, esos cuatro grupos junto a Rat Penades. Antes de esto, de hablar un poquito de esto, quería poner a Bonzos, que también el próximo, dentro de justo una semana, el próximo sábado día 18, darán su concierto definitivo y final de despedida. Ya parece ser que sin vuelta atrás, que la banda se disuelve, con un concierto, una fiesta entre amigos, que tendrá lugar en el Musikeberri, ¿no?, de Algorta. Ahí estarán Bonzos despidiéndose después de toda esa trayectoria de, bueno, pues con aquellos grandes momentos en los 90, y luego con esta última fase en la que la banda vino, que sacó dos discos cantando en castellano, que luego sacó otro disco. Bueno, muchos detalles, una larga historia para Bonzos, y han grabado un tema muy especial, pues un poco también como despedida, y con, creo que con los miembros de la antigua formación, los que grabaron su primer LP y tal. La canción se titula Adiós Amigos y la vamos a escuchar ahora mismo, para despedir por aquí también a Bonzos, que seguramente van a tener una gran fiesta final el próximo sábado día 18. El gecho era tan distinto, Carpata, Wendo y luego a Mesti, a ver si te encontraba por allí. Un año después en Nueva York, fuimos estrellas del rock and roll, un dictador de productor y un disco que nunca envejeció. Y desde entonces no he parado de escribir estrofas y estribillos para ti. Hay que aprender de los mejores, los Clash y los Ramones, decidir cuándo te vas y nunca volver la vista atrás. Y es que la vida es como un gas, un, dos, tres y ya no estás. Lo importante es al final saber que esto no ha estado nada mal. Y como hicieron Tommy Huckleberry Finn, yo también quiero ver mi funeral. Oh, oh, oh, oh, it's time to go. Adiós amigos, ha llegado el final. Oh, oh, oh, oh, it's time to go. Adiós amigos, ha llegado el final. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ahora sí, ¿eh? Y qué final, ¿no? Más drástico. Bueno, pero ellos se despedirán con un gran concierto el próximo, como os decía, el próximo sábado día 18 en Musikeberri de Algorta. Eran Bonzos con ese Adiós Amigos, su tema definitivo y la despedida de esta banda, que será recordada por, bueno, pues por un montón de buenas canciones y de buenos conciertos y cositas que han quedado atrás desde hace mil años, ¿no? Bueno, pues vamos ahora con novedad también, en este caso un tema nuevo que ha lanzado Cápsula, la banda iba a decir bilbaína, de afincada en Bilbao, con Martín y Connie, a los argentinos, aquí ya más bilbaínos que nadie, que supongo que es un tema que será, digamos, preámbulo de un nuevo disco. Un segundito. El preámbulo de un nuevo disco. La canción se titula Rayo Oscuro, la vamos a enchufar ya. Lo nuevo de Cápsula. Ahí, hasta ahí ese temita, el nuevo tema de Cápsula, ese Rayo Oscuro, que como os decía, me imagino que será el avance de un próximo disco. Ellos de momento pues siguen tocando por aquí por allá y ya vamos estando un poquito pendientes de lo que vayan haciendo Cápsula. Bueno, enseguida estaremos con el grupo invitado de hoy, con Rad Penades, desde Lleida, y mientras tanto os voy a poner una cosita así en directo, una grabación en directo de un concierto de la URSS, de la banda andaluza. Esto ha sido pues bastante reciente, en abril, 12 de abril de este año 2024, que estuvieron en el Gasteche, en el Gasteche de Zarautz. Así que os dejo con esto en directo. Y son la URSS en directo. Yeah. Gracias. En directo la URSS. Pues mola mucho esta página de Bandcamp que hay del Gasteche de Zarauz, porque van colgando conciertos de las bandas que van pasando por el Gasteche y, joder, además con un sonido bastante bueno, como habéis podido comprobar en este caso, en este concierto de la URSS, que, como os digo, es de este pasado mes de abril, de hace poquito. Y nada, el vértigo del directo, cómo nos gusta esto. Con sus fallos y sus historias, aquí seguimos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Ya tenemos a las tres componentes de Rad Penades sentadas en sus micros. Ahí, mira, ya les estamos abriendo micros, porque la verdad es que andamos, bueno, ellas andan con el tiempo justo, pues ya sabéis, lo típico para ir a hacer la prueba de sonido y todas estas cosas de una banda que, joder, que se ha metido un montón de horas. Bueno, no han sido tantas, ¿no? Cuatro horitas. Por cierto, bienvenidas a Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Ahora os presentáis un poquito, que digo que habéis salido un pelín tarde, pero no habéis tardado aún, porque venís desde Lleida, ¿no? Sí, no hemos tardado mucho, ¿no? Cuatro horas. Sí. Más para las gasolineras de pipi y comer. ¿Pero qué pasa? ¿Hay un Fittipaldi o alguien ahí conduciendo? La Carol pone el turbo. La marcha rápida. Es la furgoneta nueva que tiene, sí, que está luciendo, entonces. Es que le echaba más horas desde allí hasta aquí. Ya, yo también echaba como 5:30, pero no. Espérate. En verdad son 4 horas y media si paras. Sí, ajá. No hay tanto. No, se hace bien, ¿eh? Ay, que me deja surdo. Bueno, pero nosotros siempre vamos a estar durmiendo, o sea, que para mí ha sido ni 4 horas. Han sido 2. Que me comentaba, es contigo, con Vero, ¿no? La, sí. Con la que he estado hablando y tal, que eres la baterista, sí, del grupo. En el otro micro está bajista Virginia y Carol es Carol, la guitarra, sí, ¿no? Sí. Y las voces os las repartís un poco, que tengo entendido, ¿no? Sí. Vale. Bueno, la Carol canta un poco más, pero en general sí, es sí, como que vamos haciendo gritos. Pero no canto más porque sepa más, ¿eh? Eso es mentira. Soy la que menos sabe y la que canta más. ¿Cómo se entiende? Bueno, porque es como que la que hace más letras, sí, ¿no? Entonces, ya nos le toca que pillar cacho. Ahora dice que no haga ninguna más para jodernos y que nos apoyemos. Puede ser que la voz tuya sea más apropiada para cantar también, porque parece que tienes una voz como más... ¿No? No sé, es la que se queda afónica en un instante. Sí, es eso, sí. Eso de fumar, el fumar que... La mala vida. No, bueno, las tres tenemos rangos bastante distintos de voces, creo que ¿no? Porque la fusión está guay. Al final, la Vero, por ejemplo, tiene una voz más aguda, pero yo la veo también muy punk de este, ¿no? Como es que punk. Al final las fusionamos como las tres un poco, ajá, ¿no? Y joder, el que trae la canción más normalmente es el que canta su canción, ¿no? Que uh-huh, en verdad la... Ella, por ejemplo, trae más bases, Carol, y las montamos entre todas, pero si es su base, su canción, pues la canta ella. Si algún día te aburres, busca ella un grupo que tuvo Vero antes, ajá, hace tiempo, sí, que sí cantaba. Sí, que se llamaba y Sputo. Eso sí que era punk. O sea, era una tía cantando punk. Sputo, buen nombre. Eso es un nombre Sputo, punk, como debe Sputo ser. Sputo punk, ay, ay, sí, que guste. Pues esa voz es la que tendría que sacar con Rapenades, que no sé dónde se le fue. Yo la saco igual, pero ella está un poco sordilla y no la oye, no la percata. Bueno, en cualquier caso, es también un punto interesante, ¿no? Ese de que haya tres voces un poco que se complementan y tal, sí, ¿no? Bueno, hemos empezado a saco aquí, sí, pum, ¿no? Hablando. Vamos a escuchar... Para empezar un poquillo y para si alguien nos conoce no sé, o por, bueno, a raíz de que tocáis en el ABC y tal, supongo que habrá peña que igual le sonaba el nombre, sí, como a mí, gente que suena el pero nombre, no había escuchado y tal. Porque yo también tenía un poco de lío con otra banda que si son Rapenat. ¡Ay, hostia! Son nuestros novios, hostia, sí, es verdad. Todos los cotillos, sí, son ciertos. De hecho, hicimos el con la coña esta, porque siempre nos decían, que tocamos con vosotras. Ah, sí, pues primera noticia. Luego, ¿no será Rapenat? Pues sí, es Rapenat. Y a ellos les pasaba como lo mismo, ¿no? Entonces siempre había la coña esta, pero no nos conocíamos. Sí, Podri dijo, ¿qué coño? Y dice, vamos a hacer una noche de ratas. Sí, el Podri de Ratzinger dijo... Sí, vamos a hacer la noche de las ratas. Y hicimos un concierto las tres ratas, ¿no? Ratzinger, Rapenat y Rapenat. Hostia, qué guapo, ¿no? Eso, ¿no? Sí, allí, sí, me imagino que eso ha sido allí, sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, vamos a poner una canción y luego seguimos a toda leche. Hay tanto que contar y tan poco tiempo. Es la vida. Porque me habíais comentado que... Pon Atracament primero. No, Atracament. Venga, sí, la, sí, la que quieras, ya, la que quieras tú. Ya por aquí preparada y luego ya ponemos, aunque sea un par de ellas más, a ver si nos da tiempo, o aunque sea una en medio y otra para despedir. Sí, ¿vale? Sí, sí, lo que tú creas. Atracament, que estaba en ese disco que va a salir en breves, ¿no? Me imagino. El día 24 de mayo y ya está la preventa a través de Discos Casba. Mira. Ahí están Rapenades. Segundito, que se me estaba colando por aquí otra cosa. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Ahora. I el vaig veure passar amb la xupa i el porro a la mà. El vaig parar i li vaig dir: no t'havia vist per aquí, fes servir aquestes botes per venir a ballar amb ell. Atracament. Ya. Oye, que además estoy viendo pues que eso, que os curráis ahí unos, os estáis currando unos vídeos bastante, ¿no? Hostia, esto es, mira, esto no podemos decir que no. Contrarrestar. Claro, sí. Lo que no suene musicalmente, no lo que se vea en imágenes. Al menos no. Por mi parte. Nah, están divertidos, están muy guays. Nos lo pasamos muy bien haciendo los vídeos. Es que es verdad que siempre liamos a la peña y a los colegas de por favor venid de figurantes porque sí, y bueno. Los disfrazamos y tenéis ahí un buen punto de, no sé, de un... Si es una de tara mental, eso, ¿no? Como en cierto modo un poco loca y agitada y con muchas ideas, ¿no? Bueno, es que venimos un poco del mundo artístico y musical y supongo que es más fácil relativamente sacar rápido ideas para hacer los vídeos. No, ideas muchas, luego para claro, para realizarlas pues ya es más difícil, ¿no? Pero bueno, también pues de momento bien. Sí. La gente que hemos conocido también, el cámara, ¿no? El Octavi, el tío de puta madre que sí, sabe pilar muy bien las ideas, que también tenemos, aporta ideas y sí, la sí. Verdad es que estamos trabajando con gente muy buena. Da la sensación de que allá por donde pasáis dejáis huella. Yo creo que sí. No se os olvidan de no sé por qué. Ahí va. Bueno, pero... ya estamos. Tienes el efecto Rapena. Sí. El efecto Rapena es el efecto llegado. Caótico de que se rompen cosas, pasan cosas raras. Por cierto, bueno. ¿Desde cuándo lleváis juntas las tres? Mira, madre, me parece una eternidad. Llevamos juntas las tres desde enero de 2021, que yo me lo sé bien ya la fecha, porque ya la cagué una vez y ya nunca más. Nunca más, por favor. Sí, enero de 2021. Pero yo pensaba que, bueno, si mira, el tema de la pandemia. No, te lo explico. ¿Qué pillo por te lo explico todo, pero sí, como súper rápido. Uy, diciembre de 2019 decidimos Carol y yo juntarnos a hacer un grupo con otra chica que buscaba de esto. Pasa un año. Se disuelve la banda, pero nos quedamos nosotras dos. Epidemia, enero epidemia. Del 2021 llega Virgi, la metemos dentro. Al cabo de 6 meses nos dicen de Ecuador si queremos hacer un concierto online para un festival de bandas femeninas en streaming. Y hacemos participamos en este festival que lo grabamos en el local. Luego, al cabo de un mes o así, nos dicen para otro festival en Ecuador. Que entonces ya lo grabamos con gente, aunque era el COVID y no se podía reunir gente y todo ese rollo. Epidemia, epidemia. En la granja de Carol y participamos, pues haciéndolo un poco más divertido, ¿no? Vulgarfest. Y a partir de ahí ya bolos, y ya está. Pues habéis aprovechado bien el tiempo, ¿no? Por lo que... todo rápido. La idea es no decir que no. Oye, me ha gustado eso de la granja de Carol. Granja tiene una... Ay, granja, Carol tiene una granja sí, porque, escuela. Sí, yo vivo en el campo y mis padres empezaron una granja escuela que suben los niños, hacen talleres relacionados con la naturaleza y pues bueno, pues ahí lo grabemos porque era una no nos iban no a nos ver. Podían a pillar, no nos podían pillar. No nos podían pillar. Es por esto que he leído en algún lado lo del el punk rural o rural punk o algo así. Bueno, sí, sí, bueno. Sí, bueno, es una etiqueta que decimos poner para también no etiquetarnos con lo típico de siempre. Y aparte, ella vive en el campo. Ella vive también en un pueblo que está de esto. Yo estoy todo el día por aquí, por allá. Y tampoco no me gustaba quedar cerca de la ciudad. Es porque no sabemos aún cómo se... Y como nuestra música es muy rara, pues... No es que sea rara, es que ¿dónde lo pones? Es diferente, es diferente. Y para llamarle pop punk o algo no, así. No, pues dijimos que rural punk ya todo por saco. Eso, esa, os habéis inventado un poquito entre comillas. No, bueno, el rural claro. Punk al final también es una etiqueta casi que sí, ahora sí, en esa zona, no zona Leida, ya está sí. Esta etiqueta. Sí, es ya como, existe, venga, vamos a meterla ahí. O sea, que hay más bandas que se que sí, se consideran sí, sí, dentro hay de más, ese... hay más, porque luego empezamos a ver... Sí, eso del rural punk ya ronda por allá. A lo mejor no lo utilizan como etiqueta, sino lo utilizan como nombre de... Para unos conciertos o sí, para... como no sé. Para grupos que... Es que Lérida es una zona de campo, en verdad. Es un carácter, o sea, es... como campechano, ¿no? Sí. De venga, va, que te toco aquí en un encima de... Yo qué sé, de la flagoneta. ¿Remolque? Joder, pues interesante, ¿no? Y divertido, me imagino, ¿no? Sí, también, o sea, creo que se sale un poco como del punk de ciudad, que es como más reivindicativo, quizás más enfadado, no sé cómo decirlo, como, ¿no? Sí, como... Este es más pim, pam, venga, de... montamos esto aquí, colegas, pa, no sé, como es el bueno, carácter. Bueno, no sabemos ni nosotras, en verdad, pero da igual. Todo está como bien. Tú quieras. Cuando empezasteis a ensayar juntas y tal, ya más o menos teníais una idea de... Oh, sí, teníamos alguna canción. Es que teníamos temas ya con la Vero y entonces vino Virsi, que ella ya tiene más entendida musicalmente. Lo reformamos un poquillo. Y entonces daba opciones, ¿no? Pues, ay, aquí puedes hacer esto, porque ella es guitarra en realidad. Está tocando bajo, pero porque tiene un don con los instrumentos. No, tampoco es. Claro. O medio don, da igual. Es la más música. Bueno, no, pero también, Bueno, yo estudio música, pero yo soy de estas de, ¿cómo se llama eso que se te olvidan las cosas en 3 segundos? Memoria de pez, falta de atención, Dory, Dory, lo que quieras. Dory, entonces, yo he estudiado muchos años música, pero se me olvida en pim, pum, pum. No, pero llegó, dijo, yo es que soy guitarra, pero sí, toco lo que querés. Y... Tengo un bajo, yo tengo bajo, fue un poco... Yo también tengo bajo, yo estaba, y la Karen también. Estaba en mi casa allí, amargada, tengo unos bajos, yo. En el confinamiento, y colgaron allí en el Instagram un post de buscamos bajista, y yo respondí allí, hostia, mira, yo soy guitarra, pero tengo un bajo en casa, ¿me queréis, por favor? Tenía muchas ganas de tocar. Pero cuando llegó... Yo le dije, si quieres, pues toca la guitarra. Mira, lo bueno porque fue... Porque yo, para lo que sé de guitarra, que no sé, una sí, puta mierda... Pues toco el bajo igual, da igual. Para tocarlo mal o toco lo que sea. Y yo creo que también en la llegada, ahora que lo estoy pensando, que se me acaba de pasar ahora un flash por la cabeza, la llegada de Virgi, como Virgi pues estaba ahí como una situación un poco extraña, y era como de rollo que hacíamos canciones pues como de monstruos, como Another Monster, no sé qué, y era dice, oye, pero esto es muy oscuro, yo no quiero nada de oscuridad, yo quiero luz, no sé qué. Pues enciende sí, la luz, aprieta el botón, ¿no? Y le empezamos, no, no, pero que ese monstruo es divertido, rollo Sullivan's de los ese, de los monstruos, o sea. Y entonces ya le dimos un, como un rollo a los monstruos, y él le decía eso, era como le demos al nada, rollo monstruo chungo mía, un punto cómico, ¿no? Y luego ya al final nada, se fue todo muy cómico. La engañemos, eso, que básicamente. Es como esto de las cosas de serie B, pero en plan divertido, sí, ¿no? O sea, ay, como ay, con ay, ese ay, punto... Bueno, porque sí, es que bueno, al final, tío, ya hay mucha oscuridad, mucho, no sé, enfado, digo que la gente está enfadada, tío, pues un poco de humor, un poco de claro, risa siempre va bien, que esto a la gente sí, pues también le gusta. Pero y tenéis también el lado luego reivindicativo de un poquito. ¿Alguna de, canción hay de... en el disco? Ya lo dijimos sí, otro día. Sí, hay alguna canción, pero más que reivindicativo, lo que reivindicamos es cada uno que haga lo que le dé la puta gana, y que donde llega cualquier persona humana puede llegar donde le dé la puñetera gana mientras esté viva, ¿no? Pero bueno, tenemos una canción que dice que es de rollo venganza, ¿no? Hacia sí, el maltrato sí, que sufre pues todos, hacia, cualquier hacia persona. Las muertes, sea mujer o sea hombre o sea ejemplo, lo que sea. Exacto. Y pero que está en inglés, porque nos da por hablar con inglés. Que en no, inglés, tía, que la de Llenas Asesinas también va de eso, ah, y está en el castellano. Pero la de Widow está en inglés. Bueno, pero hay dos, ¿ves? Ya tenemos. Tenéis dos, en inglés, en castellano dos, y en catalán, claro. Bueno, en inglés, sí, pero en inglés, ¿qué dices? No te han dado la, en inglés de Cambridge, el aprobado. En sexto, ¿sabes? Que ahora me escucho porque tenemos el CD y el de esto en casa y digo, ¿pero qué estoy diciendo ahí? Es inglés de los años 90, tía. Sí, hombre. Ese mola. Ya me lo dijo mi pareja. Practica la pronunciación y digo, a tomar por saco. Ha de sonar punk y el punk... Queda mejor así, con espontaneidad y tal. Sí, bueno. Si total, en los conciertos nadie te entiende luego lo que dice. Hombre, hay una palabra que es freaks. Freaks. Que es la de Gira Now y se oye freeze. Yo que, y digo, bueno, ¡ma mierda! La frase molona del empiezo de la canción del y dice free. Pues si no sabe hablar ni en castellano, ¿cómo va a hablar bien en inglés? Empiezo la canción. Free, ¿sabes free? No, era free, es que es fácil. Lo que está claro es que os lo pasáis, por lo que estoy viendo, os lo pasáis de maravilla. Sí, no ha sé, tenido que ser un viaje maravilloso venir desde allí. ¿Qué? Os habrá hecho corto, seguro. Bueno, íbamos sobando. Yo no soy súper seria, ¿eh? Aquí, porque ya llevo dos cervezas. Íbamos sobando y la pobre Caro escuchando... Crims, que es un programa catalán de asesinatos. Un podcast. Y está, estás bien, digo, calla ya. ¿Cómo ha sido el... porque no es la primera vez que tocáis en Euskadi, ¿no? No, tocamos el año pasado en Vitoria, dos veces, en Orbain, sí, y en Bilbao, Vitoria. No. En Bilbao nunca habíamos venido a tocar aquí, nos moríamos de ganas de venir, la verdad. Mm-hmm. Sí, venimos bueno, a hacer una excursión hace un tiempo para celebrar nuestro sí, cumpleaños. Sí. Para participar en el videoclip de Manifa. Sí. Ahí va. Ahí en Portugalete, es que cumplimos años las tres igual. O la sea, misma semana misma y dijimos, semana, vamos va, a sí, participar ahí. Y fue vamos, esa sí, semana. Sí, sí. Sí, estuvo guay. Y conocimos bueno, gente sí, allí también. O sea, que igual el contacto ha venido un poco por ahí o quizás no, ha visto sí, bueno, con Ratzinger bueno, es que también. Al final, los grupos, cuando estás en activo, vas coincidiendo en conciertos con todo el mundo y bueno, es que resulta que Shock, bueno, eso, sí, con Shock sí me suena que Shock, tocado, sí, ¿no? Allí. Tienen sí, un miembro que es de... Un miembro. No se llama miembro, tiene un miembro. Fernando, ¿no? Claro. Sí, es Nando. Que no se llama miembro. No jodas. No, como se parte, es que es una obscena. Bueno, Nando es de mi pueblo. Ajá, sí, sí, de allí de... Y Nando nos ha apoyado mucho Almacelles, en este sentido. Almacelles. Sí, y yo creo que Shock también ha tocado mucho por allá. por esa zona, pues también nos hemos conocido más. Sí, nos dijo Bicho a ver si queríamos venir a tocar aquí. Me dijo que podía comprarme unos pantalones como los suyos. Estoy deseando verla donde comprar. No, pero mola porque cuando estás en activo empiezas a coincidir con gente de distintos grupos. Bueno, hacer red, ¿no? Y es como... Es lo bonito, tío, hacer red, ¿no? Con las otras bandas. Para mí todo esto es nuevo, ¿eh? Hablar con bandas, ahí los camerinos, todo ese rollo es como... Bueno, tampoco en los camerinos, ¿eh? No, pero ya que sea. Si pero, no se entienden tampoco. No, porque también conocemos a gente que son cámaras, ¿no? Que hacen fotos, ¿no? Como digo, aseguratas, o de todo. Pero que es otra manera de verlo. Que antes era, tú entrabas por la puerta, pagas la entrada, te quedas ahí en el pogo y poca cosa más. Es verdad, es verdad lo que dice Carol, que cuando lo ves desde abajo parece que la gente que esté en el escenario sea inaccesible y es una gilipollez y es una mentira que te cagas. Bueno, algunos grupos sabrán. Pero luego, en verdad, todos somos normales y corrientes, ¿no? Hombre, yo creo que, sobre todo, más en esta, digamos, escena de rollo que es más hazlo tú mismo, ¿no? De que hay como más camaradería y más interactúas más con otras bandas, ¿no? Como ella decía. Y nosotras, ¿no? Que nunca hemos ido de llegar allí, voy a llegar a penades con unos aires, no. Es que no, ya se os ve, que soy maravilloso. Llegamos a un sitio y nos caemos al suelo. Porque tampoco. Hola, acabamos de llegar. Somos no, no lo creemos, ¿no? ¿Por qué nos quieren aquí? ¿Ves? De igual, tampoco no lo pensamos mucho, ¿no? Yeah. Es una pregunta. Ay, perdón. Que estoy dando que se oye todo. Va a estar apretando el tímpano. Se oye todo, todo el rato. Es que por eso pusieron el tapete, ese no es para jugar a las cartas ni a tal, ¿no? Digo, este no quiere jugar, a lo mejor quiere que le enseñemos a jugar a la butifarra o algo. Así que, jo, pues qué bien. Y además, habéis tenido ocasión ya de tocar incluso con grupos que ya que tienen igual algo más de nivel, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque mismamente Ratzinger, quieras que no, ya es una banda que llena salas grandes, ¿no? Y está en festivales también tochos. No, sin embargo, ellos también son súper... Son súper majos. Tuvimos mucha suerte porque ya te digo, los dos primeros festivales que hicimos fueron estos online. Y luego tocamos, porque nos dijo Nando, ¿verdad? Para esto, para un festival que hacían que se llamaba Rural Punks ahí en Almacellas. Y el tercer concierto que dimos fue en el Addictes Fest, que con un pedazo, es donde conocimos a Maru, en un pedazo de escenario que te cagas, las tres cagadas de miedo que llevamos 6 meses tocando juntas o por ahí. Es que era la primera vez en un escenario como grande. Una seriedad que, o sea, dijimos vamos a salir serenas, que fue lo peor que pudimos hacer, yo creo. Pero como toquemos las primeras, luego ya fue festival. Y a partir de ahí ya nos daba igual que nos llamen para un sitio pequeño que para uno grande, ¿qué tal? Hombre, yo creo que en los sitios pequeños se disfruta mucho porque si tienes la gente a un metro y es como que los puedes mirar a la cara, puedes bajar, interactuar con ellos, no siempre un escenario grande. Yo no puedo bajar. Es como que es más frío, ¿no? Y entre nosotras también nos pasa que claro, si a veces es muy grande, está como yo las noto muy lejos, claro, ¿no? Nos no ponen las veo. La Carol allí al súper lejos, la Vero, bueno, ya detrás de la batería que sola, menos cuando viene a verme. ¿Y cómo sois en directo? Porque, por ejemplo, hoy que el escenario va a ser más... No, también va a ser muy grande, pero es un escenario que... ¿Cómo sois? ¿Hay movimiento? No, hay va algo de movimiento y ellas a ratos vienen a verme porque tengo mucho dramatismo. Yo me siento muy sola. Siempre pasa algo, siempre nos pasa algo. Bueno, es como una oleada. En directo no lo sabes nunca porque como improvisabas bastante en plan lo que vamos a decir, no sabemos lo que vamos a decir. Ahí es donde descubres. ¿Qué pasa en el escenario? Me muevo para aquí, ya no oigo nada. Sí. Y ellos no lo saben, mierda. Entonces ya no puedo moverme mucho. Ahora tengo que cantar. No, pero a ver, nos movemos, nos tiramos al suelo y ¿por qué no nos meamos? Ellos la lían un poco. Yo la verdad es que no. ¿Cuántos conciertos habéis podido dar en estos? Buah, pues 100, más de 100, yo creo. Jolines, el año pasado yo conté unos 80 o por ahí. El año pasado. ¿Cómo que 80? Sí. Budanta Concerts, un puñado. Budanta Concerts en Fer. Sí. Ahora me está haciendo dudar, pero yo creo que sí. Un montón. Claro, es que piensa que hace dos años tocábamos viernes, sábado. Pero divídelo en 3 años, ¿qué cuánto te da esto de conciertos por año? Un montón. Ahora me estáis haciendo dudar, cabronas. Van a ser muchos, es que estamos muy contentos. Tenéis buena disponibilidad para... Por tema de curros o lo que sea, a veces hay gente que no, o por familia, bueno, o por lo que sea. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, este año no tanto, porque Carol tiene dos babies, ¿vale? Y aparte tiene la escuela. No son babies, tiene 9 años. Bueno, tiene 9 años, tiene 2 chirumbeles. Está entrando la aborrecencia. Vicky tiene otra banda, otra banda y otros curros. Y yo ahora mismo es la que estoy más disponible. Si queréis, contratadme. Pero allá, que no tenemos que venir a ensayar aquí, ¿sabes? Que es broma, que es broma. No, pero bueno, ahora, pero hemos, ahora ha bajado un poquito pues porque estábamos trabajando en el puto disco. Ya, eso que sí es como verdad. Dios en los videoclips. Por también, cierto, que, para todo hace falta tiempo, lógicamente. Sí, ya, mucho, mucho. Parece que es no, que pero... dices, claro, a lo mejor no estás ensayando, pero a lo mejor estás pensando otras cosas y creas que no. Y aunque no quedes una semana, todo eso en la cabeza te ocupa un espacio que de esto... Es mucho trabajo. Es que no se ve, pero bueno, ya saben las otras bandas, ¿no? Que grabar un disco y que si la portada... Bienvenida, ansiedad. Y como... Sí, sí. Y graba esto y entrega esto a tiempo. Y bueno, ha sido un poco... Y era esto y era lo otro. Oye, ya pues no sé. qué buen pero puntazo mola. No tener el disco con... Que, bueno, Casbah Music, Johnny, ¿no? Y compañía, sí, sí. Que joder, que es un sello que tiene un montón de bandas y que ha sacado sí. un montón de... De hecho, está celebrando ahora, creo que el... Los 20 aniversario. Y joder... Que también salimos que ahí. Que se haya fijado en vosotras. Ya, eso mola mucho. Bueno, nos propuso de grabar un par de temas para un disco que se llama... Sí, Cataluña Explota. De celebrando, ¿no? Los 20 sí, años. Para celebrar los 20 años, que hace unos cuantos discos, 7 creo que dijo y que era. Y grabamos un par de temas para ellos y luego, como pues nos conocimos ahí, ¿no? De esto. Y nos dijo, cuando tengáis... el disco, la mezcla y tal, me lo mandáis y a ver qué, ¿no? Y le moló y nos dijo de trabajar juntos y dijimos, pues venga, vamos, ¿no? ¿Y ya tenéis vosotras ya un buen puñadito de canciones para grabar? O bueno, de momento hemos sacado esto, tenemos 13, ¿13 te dije el otro día? No, mira, 8, tenemos, 8. En el disco hay 8, ¿vale? Ah, vale, 8. 8. 80, luego 80 tenemos, perdón, me he equivocado, 80, luego tenemos 2... En un recopilatorio que son 10 y luego tenemos otra que participamos en otro recopilatorio navideño, son 11 temas grabados ya. Es la gestora de grupo, ya se nota. No, es que me encantan las mates. Me gustan las matemáticas. Sí, seguro. Sí, me gustan. Y el disco está a punto, pero todavía no está... El día 24 de mayo sale a la venta. Tú lo puedes comprar, pero por internet. Sí, a hacer la Johnny. La preventa. La preventa, te regalan Casbah Music un CD de su colección si lo compras antes del 24 de mayo. O sea, comprarlo que mola mucho, que el vinilito. Y luego cuando salga a la venta... Y nosotras también tendremos para vender. Tendremos en los conciertos. Y bueno, es una pena que no hayáis venido con el disco recién salido del horno. Sí, pero tenemos ahí... Los han dejado resulta traer para venir aquí. En la acepción, hoy tenemos vinilos. O sea, venidnos a ver estos conciertos. Y retuladores, podemos firmar. Venir a vernos. Que por cierto, me ha parecido. Sí, lo he visto, no lo he soñado, lo he visto. He visto a Johnny en un vídeo presentando el disco y es rosa el dinero, ¿no? Sí. Era un requisito que le pusimos. Lo queremos rosa. Sí. Rosa o verde. Y sí, qué sí, bien, era rosa o verde. Al final decimos rosa, pero verde ya está guapo, ¿eh? Eso tiene que hacer ilusión, ¿no? Para una banda que tampoco lleváis demasiado mucha tiempo, ilusión, tener ya su disquito en vinilo, no sí, sé. Sí, yo pensaba, por si es el primero y el último, ¿sabes? Vamos a tirar la casa por la ventana. Ahí queda eso, ¿no? Ahí queda eso. Sí. Bueno, hemos tenido nuestros altibajos también, lo tenemos que decir, ¿no? No, yo estoy súper contenta. Ya estos son unas tiquismiquis quejicadas que se quejan. Eso yo, es no, mentira. Porque la liamos. Yo la no, liamos. Yo no, yo estoy siempre contenta. Porque vive en los mundos de Yupi y no quiere ver la porque realidad. Porque mola más los mundos de Yupi que aquí abajo ya está y no me ha volado. Tienes que ser consciente de dónde tienes los pies. Venga, pues vamos a escuchar una segunda canción y luego ya si queréis hablamos un poquito más y como tampoco os quiero entretener demasiado, bueno, que estáis cerca de Sastraka, ¿eh? Joder, es que estamos... Estamos a 10 minutos, yendo a tope, ¿no? Y hemos explicado un montón de cosas. ¿A cuántos minutos estamos de...? 15 minutos. Ah, ¿ves? Sí. Qué fácil. 15 minutillos. Venga, ¿cuál ponemos? Que... Que le quieras tú. Zombie cachonda. Que también va con... Va con un videoclip, ¿no? Va con un videoclip. Con videoclip y es en catalán. Con videoclip muy, bueno, muy, vamos muy ahí. Romántico. Ahí está su... No cal que corris, t'atrapa. Ahí parece ya que se acaba, ¿no? Que hay un trágico desenlace en este vídeo, ¿o qué? ¿O? No, acaba bien. Romántico, acaba bien, es bonito, ¿no? Acaba románticamente romántico. Es una historia de amor. Sí. Bueno, pues... historia de amor sexualizada. Pues aquí seguimos un poquito más de charla con Raz Penades, que tocan esta noche... Sí, tarde-noche. A las 9. A las 9 tocáis en Sastraca, en el Gasteche de Portugalete, que os va a encantar, vais a flipar. Es un palacio, ¿no nos ha dicho Maru? Vais a flipar. Porque no os digo, no hago spoiler. ¡Ay, qué guay! ¡Madre mía, te toca! Nos vamos, Javi, adiós. Y eso, que va a haber un gran ambiente, buenísimas bandas, como habréis igual ya mirado un poquito y tal. Y sí, además por una causa que, joder, que... Que la, no sé, el tema de la liberación animal, el sí, apoyo en este caso... Es increíble que haya un festival de esta magnitud... Un rollo, eso es. En apoyo para a los animales. Para, sí. Sí, sí. Y estando tú también, Carol, con el tema de tu granja y tal, pues supongo que también es algo que te motiva especialmente y que. Sí, porque, bueno, ya ves cómo están las protectoras, qué calidad tienen hacia los. ¿Cómo se llama? Las ayudas o. Bueno, que en este caso. Es la, el Santuario de León. Eso, iba a mirar porque sí, que cada año se hace. Cada pues, año lo cambian, ¿verdad? Sí. Es los beneficios y tal de las aportaciones y todo este tema va para algún santuario animal y tal. Y en este caso has dicho que es el León. De León, a ver que no la cague. Y yo diría que. Sí, me suena que sí, que lo he visto. O sea, cuando vi que nos lo explicó en el Adicto, es que estuvimos en un momento hablando y es que fue como sí. Pero sí, yo ya lo había visto el año pasado, esto de la BFES, porque también lo lleva Lucía. Y Lucía, jo, también sí, con, nos sí, conocéis todo, baja, todas, sí, todas. Sí, la verdad sí, es que sí, tiene mucha y entonces les comenté a ella, pero no había sitio y aparte y tal. Pero, y este año nos comentó Bicho que queréis ir a la BFES, digo, ah, tío, sí, vamos. Claro. Sí. ¿Cómo tenéis el repertorio? ¿Habéis comentado que unas 12, 13 canciones? Sí, por ahí van. No, 16 tocamos. ¿Hacéis alguna versión quizá también? No, ¿o? Que más que no. No hacemos ninguna versión porque para tocarlas mal. Exacto. Entonces nos delatamos. Había una lista de versiones. Tenemos la lista de dos o tres, pero al final desistimos. No, y bueno, al final nuestro disco es bastante pim pam, ¿eh? No le hemos metido ninguna floritura. Es en plan, pues no. Guitarra, bajo, batería y nada más. Exacto. Hay un mini efecto de sonido de una canción que es uno. Y ya está. Sí. Es como decir no hay trampa ni cartón. No hay trampa ni cartón. Yo lo escuchaba ayer en el coche y le decía a mi pareja: yo es que lo veo de puta madre, pero claro, cuando estás tocando no sabes cómo se suena abajo porque lo oyes diferente, ¿no? Y le decía: pero así suena igual que en el disco, en los conciertos. Me decía: sí, suenan igual las canciones. Y digo: ah, pues entonces de puta madre. Bueno, es que sí. Pues sí, porque sí. Es en plan que no haya trampa, ¿no? Esto y ya está, ¿no? Porque a veces, pues muchas bandas no ponen, bah, no sé cuántas guitarras claro. Ahí. Y luego vas de concierto y dices: ¿y dónde está aquello el otro? ¿Cómo lo sí que es verdad que cuando yo tengo que hacer alguna cosa con la guitarra, ¿qué? Pues ahí a lo mejor no sale en el concierto. Bueno, es igual, yo también la cago, pero oye, igual, si somos humanos. Y bueno. Pero bueno, porque es que el concierto es el concierto, el directo es el directo. Claro, tío. A ver, si fuera nuestro curro esto con salario, seguro que no hacíamos ni una cagada, no te jode, porque dedicaríamos un cojón de horas a estudiar y a bueno, ensayar. Porque te quieres mover, es que si no es una yo, claro, si pero no es que al final. Ahí arriba me aburro. Claro, es que al final la banda la si haces te para mueves, divertirte. No puedes tocar. Yo, hombre, yo siempre he dicho, bueno, y es que es lo que mola, ¿no? Que el directo tiene que ser natural, espontáneo y tal, y, claro. Y si hay que sacrificar la técnica por dar un poquito de caña y de tal, pues pasárselo bien, básicamente. O sea, yo con esto pienso igual, siempre me repito con esto, pero a veces hay musicazos de conservatorio súper bien, ¿no? Pero que quizás le falte un poco el dejarse ir, muy mecánico, ¿no? Todo, porque ¿no? Es como una música como mecánica, muy mental, que es lo que les han enseñado y de puta madre, ¿no? Pero y te hacen virtuosismos súper bien, pero claro, es que yo a veces prefiero me toquen una nota, pero que la toquen, tío, con pasión, yo que sé, con la guitarra del revés o con no sé. Pero yo creo que si piensas haciendo el pino, hacerlo como por favor, perfecto, estás tan concentrado en hacerlo perfecto que te olvidas de todo lo demás y no lo disfrutas. Claro, estás ahí claro, como claro. Acojonado por si la cagas. Pues no, al final es como... Pues si te emborrachas mucho, vas súper drogado. Eso me ha pasado. Das mucha pena, esto también es verdad. Muchas veces. Muchas veces. Si no lo quieren decir. Yo no lo suelo hacer, ¿eh? No, da igual, a ti no se te ve atrás. A mí no se te ve. ¿Y qué os dice la gente? Ya no digo igual gente de vuestro entorno, que igual la gente más de vuestro entorno tiende a decir lo que... Ya. Igual, gente más ajena, ¿no? ¿Qué destacan de la banda? ¿O qué dicen? ¡Jo, pues me había gustado por esto, por esto! Se parece a Another Monster, a que nos decían que se parecía a Misfits, nos decían la canción. Sí, a Toy Dolls también nos han dicho. A Toy Dolls también. Vaya, bajar y que la gente te vaya a decir que les ha molado, gente que no sabes quién son. Sí, que mola un montón, o que qué bien lo tenéis preparado y nosotros nos quedamos como... O que hacer una foto contigo, es que no Claro, sé. Es que si os preguntan, la típica pregunta, que yo no, a veces se la hago, a veces no la hago, o surge como está surgiendo ahora. Sí. Si os dicen cuáles son vuestras influencias. Pues tenemos tantas, es que tenemos que un montón tan dispersas. Sí, es como... Porque claro, sí que cuando dicen Misfits dices, ah, bueno, pues que hemos escuchado Misfits, Cramps y sí, yo qué sé. Pero es que también hemos escuchado otras cosas. Que... Sí que la Vero ha escuchado mucho más punk nacional, digamos. A ver, cuando hago yo una canción se nota más porque es más guarra, ¿sabes? Más básica, más cuatro acordes y guarrendongueando ahí con la bota. Y... Es punk de aquí. Yo he escuchado más, pues yo qué sé, más californiano y ese rollo así, más melódico que más le decía melodía. Yo en su momento. Y la Richie ha escuchado... No, yo vengo de la electrónica, ¿sí? No, a mí me gustan muchos estilos, ¿no? Pero sí que el punk te permite el desenfreno, ¿no? Que al final es una fusión, un poco sí, de todo. Sí. Yo me he tomado por ahí, que estudié producción musical, entonces es rollo... No, cambiamos esta parte, sí. Va, probamos esta línea así. Y también, yo creo que es un poco de todo. Yo creo que ella hace versiones. Ella toca también, aparte con otro grupo, ella con su pareja o ella sola, y hace... Que conoce mucho repertorio de estilos. Sola. Seguro que la sabe, ella baila sola. Pues está guay, ¿no? Que dentro de vuestro esto claro, haya variedad, todo. ¿No? Haya un poco sí, de variedad. No nos cerramos a la hora de componer ni de rollo, mira lo que es sale. Es que me pilló un trauma, la verdad, cuando era más jovencita, porque era como muy asquerosa. O sea, conseguir un casete costaba la vida y era como muy asquerosa era yo. Era como, si eres de mi rollo, te miro con cara de asco. Y como no había nadie de mi rollo en ningún lado, pues a todo el mundo me miraba con cara de asco. Y era que como solo quería escuchar esa música. La rara del instituto, de Lleida, ¿no? Y del instituto, sí, de las fiestas y las cadenas, exactamente. Y luego ya pues me fui para Madrid a estudiar en una escuela de música. Luego me fui para Barcelona, empecé a estudiar jazz. Y ya era como... tío, pues me estaba encerrando aquí en esto cuando hay mil millones de cosas que te pueden llenar un montón, ¿sabes? Que no tienes por qué limitarte. Y ahora es como que, mira, que a lo mejor me pongo a escuchar Billie Holiday como que te estoy escuchando ahí Caca Deluxe, ¿sabes lo que te digo? Ah, que me guay. Da pela. Sí, o sea, sí. Según cómo estés anímicamente. Y bueno, y ellas también. Y por ejemplo, también veo como que le dais bastante importancia a la estética, ¿no? A la imagen y tal, es que ¿no? No hemos encontrado claro, la personalidad. Que encanta el teatro. Entonces tenemos que ir cambiando. Cada vuelo es un disfraz diferente. Bueno, ahora ya a lo mejor nos van a ver un poco repitiendo vestuario porque vamos a chafar la portada del disco. Sí, sí. Es decir, en la portada del disco salimos de una manera y la vamos a machacar esa vestimenta porque sí. Bueno, porque con los bolos que llevamos a cada puto ya, bolo un disfraz diferente, pues la verdad currado. Es que Carol tiene un montón de indumentaria, tiene un vestuario brutal bueno, para disfrazarnos. Ideas hay un montón, pero a la merced de poder hacerlas no. Es complicado. Sí, pero bueno, pero yo flipo. Esto es una cosa que deberíais hablar hoy con los chavalitos de Headholes. ¿Sí? Que son de aquí de Bilbao. Vale. Que también le dan mucha, pero ellos a su manera, ¿no? Le dan también mucha importancia a ¿Cómo salimos hoy? Bueno, es que claro, bueno, te hace igual, ¿de qué nos disfrazamos hoy? ¿Cómo es esta palabra nueva? El outfit, o como... Sí, sí, sí. Pero que no queríamos que nadie nos catalogase por... Con nada. Por ir de negro, o con camisetas de grupos, o ir así, pues sexys, para... También era una excusa provocar. Para vestirnos, no, como quisiera. El plan era... Pues ir lo más inesperadamente posible. O sea, si era un sitio donde iba a ser algo muy pulcro, pues ir a todo lo contrario. Ya empezamos, es verdad, empezamos así. A veces no me dejaban, porque había alguna cosa que era un poco más feminista o así, y yo quería ir de mujer de la limpieza o cosas así un poco más. Bueno, eso sí. Bueno, pero hemos ido de todo. Hablando un poco, sí, de eso, el hecho de que seáis tres chicas en la banda y tal, no sé qué, habéis notado que igual por el hecho de ser tres chicas os llaman más, os hacen más caso, tal, no sé qué, porque eso al final ya no se sabe si es un sí, un no, existe. Ha sido nuestro temor, ¿no? Porque, a ver, nosotros somos tres chicas, pero podríamos ser tres chicos, o sea, tampoco no se buscaba o hacer una banda mixta. De... Sí, claro, claro. No, podríamos ser chicos disfrazados de chicas. No, o sea, no, nosotras podemos ser feministas, pero no somos activistas, ¿no? Bueno, es que claro, cada una piensa súper diferente, claro, sobre este tema, ¿no? Pero sí que no nos hemos encasillado dentro de hacemos punk feminista, porque a veces lo que pasa es que es un grupo de chicas y ya tiene que ser, bueno, reivindicativo feminista. Exacto. De las chicas del escenario. Y es, exacto, como, nosotras hablamos de monstruos, de nuestras fantasías, sí, frikis. Pero eso no quiere decir que, que no creamos en, claro, que hay que haber una rebelión cuando una cosa pasa. Claro. No hacemos alguna manifestación porque en general pasa. No, si yo en mi trabajo creo que mi jefe me está pagando menos que el otro, voy a mi jefe y le doy una patada en los huevos. Ahí está. No me voy a esperar a que haya una manifestación general de todo, no sé qué historias, ¿no? Y si veo por la calle que alguien está abusando de otra persona, pues voy allá y le pego una patada en los huevos y me quedo tan ancho. Claro, pero... Para mí, eso es el feminismo, o sea, defender el derecho eso, de la mujer. Pero que sí, no os consideráis una banda que esté centrada en esa historia, ¿no? No, sino que, bueno... Pues, no, pero si me tengo que encapuchar y empezar a dar palos con de esto, pues... Yo creo que era más un poquito al principio, ¿no, chicas? Que a lo mejor nos etiquetaban un poquito más por aquí o nos llamaban más para esto, pero yo creo que Sí, se notaba. Que ahora ya no tanto, porque es que no... No, es verdad, sí que al principio era así, porque sin escucharnos nos llamaban. Y luego como un boom, ¿sabes? No tienes ni puta idea de lo que hacemos. Sí. Porque una me vez has llamado porque te hace falta cubrir el cupo de chicas. Eso, en sí, el festival. Claro. Claro, con esto nos hemos tenido un poquito así como de que estamos siendo el parche. Una vez ya dijimos que no, por eso. Dijimos, no vamos a ser la tirita de este festival. Pero yo creo que para que te cures en salud, sí, para que no te vengan todos los demás a que hay por ese cosas. Lado lo que decís vosotras, para ser la parte femenina del festival, porque antes, por ejemplo, esto no se miraba. O sea, no, nadie lo miraba esto. Y ahora, que en algún sitio sí que nos han llamado por esto, pero quiero decir que ahora no nos etiquetan tanto como feministas, ¿no? Que antes a lo mejor nos llamaban de festis y se pensaban directamente como que íbamos allí políticamente hacia... Pero como no se entiende nada desde abajo del escenario, no sabes si estás criticando, o sea, siendo feminista o no. Porque como siempre salimos, no se haciendo el payaso en los vídeos en todo. Igual. Mola un montón, pero no entiendo lo que decís. Vale. Pues ya está. Pues como ahora, o sea, pues más o menos, ¿no? Que nos pisamos ahí. Bueno, la verdad es que es un tema un poquito que daría para mucho, ¿no? Sí, y que sí. Supongo que habréis tenido vuestros debates internos, sí, vuestros debates con otras bandas y tal, y bueno, pero sí es un poco... Al final nadie tiene razón, o sea, uno mismo tiene que ser... El caso es que vosotras estáis, os veo que estáis volcadísimas con vuestra historia y con un montón de ilusión, porque claro, ahora con el disco recién salido y que os vendrán bastantes conciertos, presentación y tal, y no sé qué... ¿Tenéis cositas así a la vista interesantes? Para eso hemos venido aquí. Queremos que nos contraten. Tenemos nos la presentación el día 24, pero somos tan desastres que no tenemos nada preparado. Eso es en 2 semanas. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué haremos el día 24? Pues esto ya, pero ¿hacemos algo? No, bueno, porque el mismo día yo trabajo. A ver, ¿qué pasa? Es que claro. ¿Tu trabajo cómo? ¿Fuera? No sé ni qué tengo, tío. Algo tengo. Caos. Somos muy happy. ¿Será algo día 24? No, pero... Seguramente no. ¿Será el día antes o el día después? Podría ser. ¿Dónde? No ilegalmente sabemos. En algún lugar. Porque, no sabemos. Ya lo vamos a anunciar en nuestras redes sociales, ¿no? A lo mejor es el 24 de año que arroba rapenades. Fácil. Cualquiera que quiera ponerse en contacto con vosotras, ahí tenéis, lógicamente, a estas alturas, pues tenéis vuestras redes, todas vuestras historias ahí. En YouTube los vídeos que vais subiendo, las canciones, supongo que dentro de poco saldrá el disco también en redes entero, ¿no? Sí, con las sí, 8 sí. Hemos dicho, 8 canciones, sí, ¿no? 8. Que son 6 temas nuevos y una sorpresa. 4 ya están colgados, 4 ya están colgados. Título del disco. Uy, madre mía, pam pum, pam pam pam pum boom la Calla, que lo he dicho bien a la pam, primera. Pam, pum, boom, la... No sabemos ni nosotras. Es que... ¿Y a quién se le ha ocurrido esa maravilla? A mí me gustó mucho. A mi marido, que es un crack escogiendo nombres. Que estuvimos mirando 1,000,000,000 de nombres y al final... Sí. Escogieron las bueno, porque este es como un poco como nosotras, de venga, tan rápido, no sé qué, boom, de que mezclas todo y explosión. Y bueno, era un poco la, de laboratorio. Sí, de... ha sido este disco un poco de experimentación y de salga lo que salga. Y ha salido, pues mira, este vinilo así, ¿no? Un poco el nombre representa esto. Y un poco también onomatopeyas, sí. ¿No? Que al final. En todos los idiomas. En sí, inglés, en francés, en alemán, en catalán, en castellano. ¿Y hacia dónde creéis que irán? Las nuevas, los que vayáis creando. Yo creo que será como así, como todas son muy distintas, no tienen nada que ver una con la otra, como has podido comprobar. Pero yo creo que si tuviéramos que hacer algo más, lo haríamos más trabajado. Y las letras también más. Porque piensa que no tenemos un repertorio que digamos hemos desechado canciones, no. Las canciones que hemos hecho están aquí. No hay, pero hay algunas desechadas más. No. Sí, la del perro, callejero. Que no hay, ¿pero qué? Dos palabras. Creo que me entiendes que. No hemos hecho un montón y hemos cogido las mejores, no. Tenemos las que tenemos. Tenemos algunas que no hemos grabado, que tocamos en directo, quiero decir. Sí. Pero que si tuviéramos que crear más, a lo mejor ya mejoraríamos. Pero yo creo que sí todo. Que se va a enfocar un poco. Hemos visto un poco que quizás vamos a hacer un punk más arty, ¿no? Más artístico, ¿no? Más del psycho, quizás, de disfrazarse, no sé. Al surf, el... Que tirar yo creo que pensaban las letras. Yo sinceramente creo que son monstruos o de serie B y en realidad yo que he escuchado las letras son las lleváis quién las lleva o vais a entre bueno, todas. Depende de entre un poco todas, de ¿no? Todo, o sea, pero, pero yo a veces creo vendemos que... la historia de serie B y con que yo las que he escrito yo sé lo que pone, sí. No es de serie B. O sea, a mí me gustan las canciones de serie B. Motor Zombies es de serie B. Sí. Las arañas es de serie B, pero nosotros no somos de serie B aún. Molaría que las canciones fueran de monstruos y de todo ese rollo. Relacionándolo con cosas, pues ya llegará. Yo creo que saldrá un poco de todo, porque como somos las tres muy distintas, según quien traiga la canción será una sí, forma. Sí, según otra. Nuestras situaciones personales. Exacto. ¿No? Y no hemos dicho una cosa súper importante, chicas, que ¿qué? No sé si os lo tengo que decir yo, pero el día 24. ¿Qué te ha pasado? El día 24. ¿Otra vez? ¿Qué? Que sale, coño, el día 24. ¿Y qué hemos dicho? El ahora? Disco. Ah, el videoclip. Es verdad. Ah, el videoclip. Ah, sí, el disco, ¿no? El disco de cuánto. El disco de videoclip. A lo mejor alguien se pone a parir también ese día. Con el videoclip, cabrona. Con el videoclip sale. Ay. Con el disco, el día 24, estrenamos el videoclip de Not Surf, que será una flipada. Va a ser el más divertido, creo que. Os vais superando, ¿no? Con el tema de los vídeos. Bueno, bueno. A ver dónde vais a llegar. Es muy cabrón este videoclip. Surfe melones, se va a decir. Pues ya estaremos. Ya estaremos ahí al loro, ¿eh? Y lo que importa, mientras tanto, que esta noche vais a estar ahí en directo. Si alguien nos está escuchando en directo ahora mismo, todavía podéis cambiar de plan y ir a Sastraca. Veniros a la BFest antes de que nos echen. A ver a Rapenades, a ver a Head Holes, a ver a Doble Fuerza y a Obsesión Fatal. Casi nada. Yeah. Pues bueno. Las 6:01. ¡Nos vamos! ¿Cómo? Os dije que volaba el tiempo. Que volaba el tiempo aquí. Nos van a matar. Mira, ya están llamando. ¡Uy, qué miedo! Has dicho que podíamos llegar tarde. Era una mentirosa. Pero a ver, si siempre llegamos tarde. ¿Qué os pasa? ¿De qué os extrañáis? Llevas todo el rato diciendo que podíamos llegar más tarde de las 6. Chicas, perdón. Nada, ¿qué puedo poner ya para despedir? Expedien asfalto, pues lo tengo por aquí, efectivamente. Y nada, pues eso, que luego nos veremos allí. Sí. Muchísimas gracias por haber estado este rato aquí. Gracias a ti por traernos, parece que ya hemos vivido aquí todo, no sé. y si hay una próxima vez, ojalá que la haya, que vengáis por aquí pronto, pues ya vendréis con más tiempo. Así que es que ricasco y joder, que sigáis adelante con esas ganas tan divertidas. Y iba a decir. No, vosotros sois gente responsable, ¿eh? Sí, en verdad lo somos, en verdad, detrás de esa. De esa inconsciencia de que tenemos, somos responsables también, ¿eh? Que ser inconsciente no quiere ser irresponsable, ¿eh? Eso es. Muchísimas gracias. Nos vemos luego y adelante, Rapenades. Vamos con ese tema y ahora estamos. Amor, que te yogur. Expedients del Fons d'Arxiu. En el programa d'avui us oferim el veritable expedient no classificat de la banda Rapenades. Uns inquietants successos que van transcórrer durant el viatge de la seva gira. Aquelles innocents criatures tot just es preparaven per l'aventura que avui traurem a la llum. es van adonar realment del que passava al seu voltant? Qui, o què més ben dit, es va interferir en la seva història? Us lliurem a les vostres mans aquest expedient asfalt, ple d'anomalies paranormals i inexplicables, i on tot comença pujant al volant d'un Opel Kostra del 1999. Expedients que potser valdria més que no sortissin mai a la llum. Per sort, no és el cas d'aquest expedient asfalt. Amics i amigues, gràcies per acompanyar-nos. Ens retrobarem en pròxims expedients de ratpenades. O potser no. Sigui com sigui, molta sort si decidiu adentrar-vos en la foscor dels camins de Panís a mitjanit. Bueno, nada, ya hemos estado un buen rato al final charlando con estas tres chicas tan divertidas y con una energía desbocada, ¿no? Que son ratpenades, que vienen desde la zona de Lleida, ¿no? Para tocar en el AVE Fest. Y nada, pues eso, recordaros que dentro de un ratillo empezará la segunda jornada en cuanto a conciertos, porque luego ha habido un montón de actividades a lo largo del día y que hay que apoyar estas causas animalistas, sin duda. En Sastraca todavía estáis a tiempo, ¿no? Por la liberación total, ¿no? Que es un poco el lema, ¿no? De la AVEFEST. Y eso, que en este caso, lo que habíamos comentado, que los beneficios iban para el santuario el León, creo que es, que bueno, no tenemos demasiados datos, pero que siempre es por una buena causa, ¿no? Y nada, una de las bandas que también va a estar en directo esta noche son los Doble Fuerza, fincada la banda ahora con Huguito a la a la voz aquí en Bilbao, y bueno, pues con ese disco que están presentando y que ha salido pues hace poquito, 1987, con canciones como este Disturbios, que es con el que vamos a cerrar el programa de hoy. También esta noche estarán Head Holes y Obsesión Fatal. Así que con esto nos vamos. Ha sido un programa, bueno, pues en directo, con sus fallos, con su dinámica loca y con una banda invitada, pues eso, que nos ha hecho disfrutar mucho con todo lo que nos han contado y con lo divertidas que son Rad Penades. Nos vamos, Doble Fuerza, Disturbios. Hasta la semana que viene, espero andar por aquí de nuevo. Un saludo a todos y a todas. Adelante, rock and roll y punk rock and roll.